Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Varios miembros del principal partido gobernante de Japón lanzan su candidatura para dirigirlo. El líder del mayor partido opositor de Japón insta a prevenir el vacío político. El primer ministro de Japón hablará ante la Asamblea General de la ONU y podría viajar a Corea del Sur. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Otro aspirante ha expresado su intención de liderar el gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, de Japón. El exministro a cargo de la Seguridad Económica, Kobayashi Takayuki, anunció oficialmente su candidatura el martes. La contienda se suscita después de que el primer ministro Ishiba Shigeru anunciara este mes que dimitiría. Será la segunda vez que Kobayashi se postula para dirigir el PLD. Indicó que había viajado por el país después de perder su primera candidatura el año pasado. Señaló que sentía cómo aumenta día con día la ira ciudadana. Mencionó que, a pesar de prometer un cambio drástico, el partido sigue anquilosado. Indicó que el PLD necesita un relevo generacional liderado por jóvenes y que él está dispuesto a encabezar esa transformación. Por lo que se refiere a la política, Kobayashi prometió reducir temporalmente el impuesto sobre la renta para apoyar a los jóvenes y a la población trabajadora. El recorte tributario conllevaría un límite a los ingresos. También dijo que se apresurará a revisar la Estrategia de Seguridad Nacional de Japón para elaborar un presupuesto de defensa necesario. Agregó que el objetivo actual, fijado en un 2% del Producto Interior Bruto, es insuficiente. En cuanto a los residentes extranjeros, afirmó que fortalecerá las reglas y procesos relacionados con los visados. Kobayashi dijo que, de ser elegido, cooperará con los partidos de oposición en determinadas políticas mientras busca ampliar la coalición gobernante. La campaña oficial comenzará el 22 de septiembre. El PLD elegirá a su nuevo líder el 4 de octubre. Por otra parte, el ministro de Agricultura de Japón, Koizumi Shinjiro, reveló su intención de postularse al cargo de presidente del gobernante Partido Liberal Demócrata, o PLD. El martes, Koizumi declaró a la prensa que había comunicado su decisión a un grupo de simpatizantes el fin de semana pasado. Añadió que tiene trabajo que hacer junto a sus colaboradores antes de anunciar oficialmente su candidatura. Afirmó que trabajará para unir el partido y abordar cuestiones políticas discutiendo con miembros de las agrupaciones de oposición. Koizumi señaló que la máxima prioridad es hacer frente a los problemas que preocupan a la gente, como el alza de los precios. También reveló que le había pedido al ministro de Hacienda, Kato Katsunobu, quien se postuló a presidente del partido el año pasado, que sea el jefe de su equipo de campaña y obtuvo su consentimiento. Koizumi también dijo que eso resulta muy alentador y tranquilizador. Mientras tanto, el secretario en jefe del gabinete de Japón, Hayashi Yoshimasa, dio a conocer su intención de postularse a la presidencia del gobernante Partido Liberal Demócrata. Hayashi dijo el martes a la prensa en el Parlamento: "Decidí buscar el liderazgo del partido y tomar el timón del país". Asimismo, señaló que cuenta con 30 años de experiencia política desde la primera vez que lo eligieron como parlamentario y prometió emplearlos para servir a Japón. Mencionó que aprovechará sus conocimientos como ministro de Exteriores y de Defensa, así como secretario en jefe del gabinete, para proteger la vida de la gente y garantizar su seguridad física. Hayashi afirmó que espera con interés un intenso debate político y luchar durante esta contienda presidencial. En cuanto a las relaciones con los partidos opositores, Hayashi apuntó que la coalición gobernante aprobó el presupuesto del año fiscal 2025 a través del Parlamento, pese a no contar con la mayoría de los escaños. Hizo hincapié en que la administración es un medio para dar al pueblo la política que necesita. Indicó que primero consolidará las estrategias del PLD y después buscará alianzas con otros partidos. Señaló que se debe hacer en ese orden. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Noda Yoshihiko, presidente del Partido Democrático Constitucional de Japón, la mayor agrupación opositora del país, declaró que instará al primer ministro Ishiba Shigeru y a su gabinete a abordar cuestiones de política interna durante el tiempo que les queda en el cargo. La elección presidencial del Partido Liberal Demócrata está prevista para el mes próximo. El martes, en una reunión de partido, Noda dijo que el vacío político continuará, de hecho, durante alrededor de un mes durante las campañas electorales que comienzan el 22 de septiembre. Agregó que para evitar tal situación quiere discutir temas como los aranceles de aduana en el Comité Presupuestario de la Cámara Baja del Parlamento. Noda subrayó que los partidos en el poder deberían presentar propuestas concretas para la abolición del impuesto provisional a la gasolina para que los legisladores puedan llegar a una conclusión. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, está haciendo preparativos para visitar Nueva York la próxima semana a fin de hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ishiba ha anunciado su intención de dimitir. Aparentemente se propone hacer todo lo posible para abordar los problemas pendientes, tanto nacionales como internacionales, hasta que su sucesor asuma el cargo. El ex primer ministro Kishida Fumio no pronunció ningún discurso cuando asistió a la Asamblea de la ONU el año pasado. Había acudido, al igual que Ishiba, tras anunciar su decisión de dimitir. Según fuentes gubernamentales, Ishiba decidió hablar en la ONU porque cree que es una buena oportunidad para enviar un mensaje a la comunidad internacional como líder de Japón. También está considerando la posibilidad de viajar a Corea del Sur la semana siguiente para mantener una cumbre con el presidente Lee Jae-myung. Su plan forma parte de la llamada diplomacia itinerante, que consiste en visitas mutuas de los líderes de ambas naciones. Lee Jae-myung visitó Japón en agosto por primera vez desde que asumió el cargo. Supuestamente Ishiba espera que el próximo gobierno trabaje sobre la base de sus logros diplomáticos, como los alcanzados en reuniones con líderes de diversos países y en conferencias internacionales. Una comisión de la ONU afirma que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza. El grupo, denominado Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este e Israel, publicó el martes un informe sobre sus hallazgos. El documento abarca el periodo desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas, hasta el 31 de julio de 2025. Según la Comisión, su análisis se basa en la definición de genocidio de conformidad con la Convención sobre el Genocidio de 1948. Cita varios hallazgos, entre ellos la muerte de más de 60.000 palestinos. La Comisión señala que las fuerzas israelíes también han obligado a la gente a desplazarse y han bloqueado asistencia esencial, los alimentos y el agua. Concluye que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron y continúan cometiendo esos y otros actos criminales de genocidio. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.